Bueno, perdón el desorden, pero es chiquito esto y preferimos estar todos así y dar la cara antes de mandar un comunicado porque es más frío y no nos tenemos que esconder de nada. ¿Por qué están enojados? Porque un colega, Gabriel Anhelo, tiró hace unas horas que lo habían enganchado al Pocho Lavezzi, lo puso en Twitter, fumando un porro en la concentración y que lo habían sacado del equipo por eso. Lavezzi, si tiene ganas, se puede. Mamar. Puede tomar. No sé, ¿cómo viene? ¿Por kilo la cocaína? ¿Cómo es la cocaína? ¿Por kilo, gramo? ¿Cómo es? Aparentemente se fumó, no se fumó, un kilo, dos kilos, un porro, dos porros, 20 porros. Qué bonitas fueron las palabras tuyas que me conmovieron sin saber de ti. Como ya saben, porque acá se sabe todo, estamos acá para comunicarle que hemos tomado la decisión de no hablar más con la prensa. Recibimos muchas acusaciones, mucha falta de respeto y nunca dijimos nada. Pero creo que esto sobrepasa todo. La acusación que le hicieron al Pocho es muy grave. Aparentemente se fumó, no se fumó, un kilo, dos kilos, un porro, dos porros, 20 porros. Porque lo dice, queda y la gente, mucha de la gente compra todo lo que se dice y preferimos cortar esto de una vez. Vete de mí, no quiero verte más. Tan solo Dios sabrá tu porvenir. Y si algún día piensa que te espero, no te lamentes que de ti ya me olvidé. No puedo creer, no. Vete de mí, no quiero verte más. Tan solo Dios sabrá tu porvenir. Que de ti ya me olvidé, porque me enseñaste a quererte tanto, luego de humillarme con tu falso amor. No puedo creer, no. Puedo opinar de si jugamos bien, de si jugamos mal, de lo que hacemos ante la cancha, pero ya meterse en la vida personal de uno y hacer acusaciones de este tipo, que no es la primera, pero si no lo cortábamos hoy, no lo cortamos más, es muy grave. No puedo creer, no. Sabrá tu porvenir. Bueno, ahí está, no van a hablar más con la prensa. Yo, por ahora, aparte, profe, él no te dice nada tampoco. La nota con Jorge Rudo, ¿sabes lo que le puede preguntar? Si te gusta más jugar por derecha, por izquierda. Entonces, ¿cómo viene? ¿Por kilo la cocaína? ¿Cómo es la cocaína? Como ya saben, porque acá se sabe todo, estamos acá para comunicarle que hemos tomado la decisión de no hablar más con la prensa. No te lamentes, que de ti ya me olvidé. ¿Se puede? Pues voy a decir una barbaridad. ¿Un kilo de cocaína? ¿Puede ser? ¿Te puedo tomar un kilo de cocaína? ¿O no? No creo que la cuente. ¿Es mucho eso? No creo que la cuente. ¿Cuánto? Decime cuánto necesitas y arreglamos. No. Bueno, se puede tomar un kilo de cocaína. Se puede fumar 150 porros. Va a morir un par de veces. No puedo creer, no.